Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y vamos a comenzar. ¿Cómo estamos, segundo, para comenzar el programa? Contentos, pues, con mucho ánimo, muy alegres, porque hablar de Jesús y de su palabra realmente trae alegría al corazón, porque de alguna manera contribuimos para que mucha gente pueda conocer al Señor, conocer, salir a lo mejor de alguna situación que lo apremia. Correcto. Bueno, hoy día vamos a basar nuestra conversación en el capítulo 6, como lo hemos hecho durante esta semana, pero vamos a ver los versos 19 en adelante. El verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí nos está hablando de, y es bastante fuerte, quizás si alguien hasta podría ofenderse si uno le dijera, mira, tú presentas tus miembros para servir a la inmundicia. ¿Quién dijo que yo servía a la inmundicia? Pero tenemos que considerar que el pecado es una inmundicia. Claro. Eso es el pecado. Claro. Entonces, no se trata, siempre pensamos, yo nunca he llegado tan bajo, yo nunca he hecho tales cosas. Pero el ser pecador significa que nosotros vivimos el pecado, nos esclaviza, como hemos estado diciendo, y nos engaña, y finalmente nos paga con la muerte. Claro. Y tan interesante que lo encontramos. Sí, claro. Atractivo. Nuestra naturaleza humana realmente nos engaña mucho porque, como dijo por allí el sabio, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Su final. Pero su final es camino de muerte. Así es. Entonces, engañoso es el corazón, dijo otro profeta, más que todas las cosas. ¿Quién? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Claro, entonces, bajo ese prisma, nosotros no tenemos ninguna capacidad de identificar claramente cuáles serán los resultados de nuestra vida sin el Señor. Porque hoy puedo decir, yo jamás mataría a nadie. Pero es porque nunca ha existido la circunstancia. Nunca hemos tenido un arma, a lo mejor. ¿Qué sucede cuando yo mato a una persona con el pensamiento? Claro. Recordemos que Dios destruye su autoestima, por ejemplo. Sí, porque no olvidemos que el Señor hizo una advertencia. Dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Claro. ¿Y no será que cuando yo deseo a alguien la muerte, ya lo maté en mi corazón? Claro. Bueno, ahí el Señor hace un análisis realmente profundo de nuestra naturaleza también. Porque en realidad hay muchas cosas que nosotros no hacemos porque no se dan las circunstancias, pero las hemos pensado. Claro que sí. Y el Señor, y una vez que se concibe ese pensamiento realmente, ¿quién puede decir hasta dónde llegamos? O sea, porque una vez que se genera el odio en nosotros, podemos llegar a cosas insospechada realmente. A veces ni siquiera podemos imaginar a dónde puede llevarnos. Recordemos que todos los que han cometido crímenes atroces, eso empezó en su mente. Claro. No fue algo que lo cometieron así sin haberlo pensado. No, son muy pocas las cosas que ocurren por casualidad. No, de ninguna manera. Claro. Bueno, por eso que aquí nos habla precisamente y de esta santificación. Nos habla de, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, claro. La santificación es un proceso. Es un proceso mediante el cual nosotros vamos caminando junto con el Señor, porque recordemos que el Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro. Bueno, caminamos a su lado. Y cada día vamos asemejándonos a Él. Eso es el camino de la santificación. Claro. La santificación, santo significa apartado para un uso sagrado. Así es. Nosotros nos apartamos del mundo, nos unimos a Cristo, caminamos con Él, y cada día nos vamos asemejando más a Él. Claro. Eso es la santificación. Y nosotros estamos en ese proceso. Claro que ese proceso es un proceso... no digamos que es normal, porque recordemos que siempre estamos hablando de que tenemos claro, la tendencia al pecado, tenemos que luchar contra el pecado, pero es algo voluntario. El Señor no me obliga a ser santo. Claro. Somos llamados a ser santos, pero no me somete por la fuerza. El enemigo trata de someterme por la fuerza a hacer aquello que... Y después me chantajea. Por ejemplo, cuando yo cometo un pecado, me ocurre, generalmente nuestra reacción es la misma que tuvo Aníbal. Claro. Yo trato de apartarme de Dios. No tengo deseos de orar, no tengo deseos de ir a la iglesia, menos tengo deseos de tomar la Biblia. Y hay una vocecita que me está diciendo, mira, y tú eres bastante hipócrita, mira. Claro. ¿Cómo a lo que llegaste? Mira lo que hiciste. Claro. Y si yo me voy a arrodillar, me dice, oye, pero mira, te vas a arrodillar después de lo que hiciste. No puede ser. Claro, realmente. Entonces está ahí chantajeándome para que yo no haga. Y el Señor está con los brazos abiertos esperándome para que yo me arrepienta y Él tenga la oportunidad de perdonarme. Eso es lo que Él desea. Él desea perdonarme y desea que vuelva a la comunión con Él. Bueno, ahí este camino de la santificación que hemos mencionado es el proceso mediante el cual Dios se da el trabajo, podríamos decir así, de reeducar cada uno de los aspectos de nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestros ojos, podríamos decir, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro caminar. Dios reeduca eso con su Santo Espíritu, de tal manera que nosotros podamos ser como Él, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros lleguemos a tener esa naturaleza perfecta que un día, ¿no es cierto?, se complementará precisamente en aquella glorificación que el Señor quiere darnos. Pero vivimos ahora mismo un trabajo que Dios hace por su Espíritu de santificación, de educación, para que dejemos aquello que era bueno para nosotros, pero que ahora es malo, ¿no es cierto? Es decir, antes me gustaba hacer ciertas cosas que eran parte de mi naturaleza pecaminosa, pero ahora el Señor me enseña a vivir de otra manera. Y esa otra manera finalmente me trae la felicidad, porque yo ahora descubro que esta nueva forma de vivir que el Señor me da es maravillosa. Hace que mi familia, por ejemplo, haya amor, haya armonía en el hogar, por ejemplo. Ya no hay vicios que entorpezcan esa relación. Hay una comunicación fluida, etcétera. Podemos quizás estar todo un día explicando y enumerando cada una de las cosas que Dios hace por nosotros en este proceso de santificación. Y por supuesto, es su amor el que le permite a Él tener tanta paciencia con nosotros, porque a veces también, como diríamos en buen chileno, tiramos la esponja, ¿verdad? Así. Y queremos volver a nuestros antiguos deseos porque pasó algo, pero Dios sigue trabajando con nosotros. Así que si alguien se siente un poquito desanimado, quizás le invitamos para que tome la decisión en el nombre del Señor, con su ayuda, de permanecer junto al Señor, de decidirse a caminar con Él para que reciba los beneficios de este camino de santificación que finalmente lo va a llevar, ¿no es cierto?, a disfrutar y a heredar la vida eterna que el Señor nos ofrece, porque realmente los premios que Dios ofrece a cambio de entregarle nuestra voluntad no tienen ninguna comparación ni con lo mejor que nosotros queramos lograr en este justamente mundo. Justamente. Ahora, tenemos que ser conscientes de nuestra incapacidad y pedir cada día al Señor el cumplimiento de la promesa de victoria sobre el pecado. Claro. Él puede darnos la victoria sobre el pecado. Así es. Porque nadie puede decirnos, no, es que la ley no se puede cumplir, esto tampoco puede hacer, nadie puede hacer la voluntad de Dios. Sí, tiene toda la razón. Si yo pretendo hacer la voluntad de Dios por mis propias fuerzas, si yo pretendo cumplir los mandamientos por mis propias fuerzas, eso es imposible. Claro. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Pablo bien lo manifestó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor puede hacer en mí aquello que para mí es imposible. Claro. Entonces, Él puede cumplir. Así es. Y por eso, yo, la parte que me toca es pedirle cada día, Señor, ayúdame. Yo necesito que tú me fortalezcas. Yo necesito tu Santo Espíritu para poder caminar este día en tus caminos, hacer tu voluntad, cumplir con tus mandamientos, no ofender a nadie, no ofenderte a ti. Claro. Que pueda este día ser diferente, pero eso depende de que yo le entregue mi voluntad al Señor, que yo le permita que Él guíe mi vida y no ser yo el que lo estoy haciendo. Bueno, y para aquellos que dicen que no se puede cumplir la palabra de Dios porque solo Cristo puede cumplir, la propia palabra de Dios dice que Él no nos pide nada que esté tan lejos de nosotros que no podamos hacer. O sea, poner la palabra de Dios o los mandamientos de Dios a una altura tan elevada que no podamos cumplir es un error también, porque el Señor no es injusto para pedirnos algo que no podamos hacer con su gracia. ¿Ah? No, creo que nadie le pediría a su hijo de 5 años que vaya a la esquina y le traiga un saco de papa. Claro. O sea, sería de ninguna manera. Eso es injusticia. Claro. Pero si no, Dios no hace esas claro. cosas. Claro. Y si ahora el mismo Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis cosas, claro, dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Entonces, ánimo. Tenemos que tener ánimo. Así quizás es. Nos cueste un poco luchar, pero vamos a conseguir la victoria si nos tomamos firmemente, con toda la fe que tengamos, de la mano de Dios, de su palabra, y vamos a obtener la victoria. Bueno, debemos recordar que nosotros no guardamos los mandamientos, no tratamos de obedecer a Dios para salvarnos. Nosotros lo hacemos porque ya recibimos la salvación de parte de nuestro Señor. Claro. Y por el hecho de ser salvos, como una forma de demostrar nuestra gratitud, nuestro amor a Dios, entonces ahora le obedecemos. Claro. Y le pedimos, Señor, ayúdame. Yo quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero andar en tus caminos. Ayúdame. Claro. Y el Señor lo va a hacer. Así es. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos invitarle nuevamente para mañana que nos acompañe en un nuevo diálogo bíblico. Será hasta entonces un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Me uno a este gran deseo de nuestro Pastor Rodríguez, que el Señor les bendiga grandemente.